Carolina María. Ya lo estará. Carolina Flores. Déjenlo adelante que está grabando. Victoria. No, le está grabando. Pedro Fuentes. Pedro Fuentes. El Gustavo Galás. Piero Gallardo. Allá. Yanis García. Danitza García. Daniela. César. Guerra. Metzi. De Churcura. Marcelo Lascano. Bárbara Lepe. Hasta la Bárbara, ahí. Claudio Martínez. El Víctor Matos. Yao Mora. Giselle Núñez. ¿Ah? Ya no corran, ya me está dando. Sí, no, saquemos los de historia y nos quedamos afuera, weón. Sí, le digo, saquemos los de inglés, ¿cachai? Y no damos clase, weón. Poder de echarnos de la sala y nosotros no nos dimos. Claro. Oye, nos tocamos un rato. Y nos hacemos la sala, la clase afuera. Martita, ¿quién tenemos de nuevo en la sala? Yo estaría en clase, lo mismo solo. Este caso por gestión de la UPLA, me cagó. Esa logística increíble, weón. Thank you. Cristian Cristiano Olivares. Acá. Catalina Parada. Francisco Pozo. Feliz Rectinaldo. Acá. Pedro Pesado. Presente. Pedro Pesado. Presente. Julio Fernández López. Christopher Ramírez. Acá. Rodolfo Rojas. Alejandro Rojas. Aníbal. Salas. Para adelante, creo que en la mesa del próximo. Alejandro Silva. El Rodrigo Tobar. Tobar. ¿Y para qué esto? Ahora, vale, habla acá. Ah, no, voy Astorga, Rodrigo, Isis, ¿cómo está la Isis? Felipe Urbina, Austin Vera, Villaritza Vergara, ¿cómo está la Villaritza? ¿Y nadie más? ¿Usted qué? ¿Martínez qué? Martínez. ¿Claudio? Sí. Ahí está. ¿Quién era la niña? ¿Usted me dijo? ¿Cómo se llama? No la encuentro. Vea. Muy bien. Ya. Ya. Lo primero, ese famoso correo lo necesito a la brevedad. Cosa que el próximo lunes ya lo tengan listo. Ustedes saben crear esas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Uno sabe más que otro. Bien, esta asignatura se llama Prehistoria Universal y Americana. Así se llama la asignatura. No anoten nada todavía, porque después le digo. Empiezan a mandar todas las cosas que lo dicen. ¿Por qué razón? Porque esta tiene dos partes importantes. Una referida al mundo europeo, asiático, si quieren, africano, al viejo mundo, y otro a América. De todas maneras, este curso, que dura escasamente marzo, abril, mayo, junio y julio, ya vienen las vacaciones, son 4 meses bien completo, 4 meses, y son 4 millones de años de historia. ¿Lo escucharon? Sí. 4 millones. Tenemos que recorrer un largo camino desde las primeras experiencias de seres que nosotros los clasificamos como seres humanos, que aparecen en la lontananza del tiempo perdido, en territorios desconocidos para nosotros. Ese es un camino larguísimo, que hubo que recorrerlo una y otra vez hasta llegar hasta los confines del mundo conocido hoy. Y el último de esos mundos, que se refiere a esa parte que se llama prehistoria americana, es justamente nuestra América. Cuando se empiezan a hacer presente aquí en nuestro continente, hace 40.000 años, 40.000 años, se empiezan a hacer presente seres humanos en este continente. Y eso tenemos que ver en 4 miserables meses. De la manera que es, este curso no pretende, no es su objetivo y por favor no me vayan a venir al final del, en el mes de julio. Oiga, ¿sabe qué más? Que cada vez parece que sé menos. Ese es el objetivo, que se dé cuenta usted que sabe poco. Ese es el objetivo del curso, saber que uno cada vez que se mete en el tiempo y buscándole las huellas a lo que el hombre, cuando digo los hombres, son las mujeres, los cabros chicos, todos han hecho en el pasado. Es un desafío tremendamente grande este curso. Por eso yo le llamo la atención en que uno tiene que parar la oreja y afinar los sentidos para, digamos, afrontar esto, el desafío que tiene el conocer un largo tiempo. Mi trayectoria es un puro blanco en esta universidad, que se, en otra universidad no tiene nada, menos mal que usted puede decir, ah, bueno, pues algo ya saben de esta cuestión. Es una tarea ardua. ¿Está claro eso? Ya. Entonces, en esto de la prehistoria, que llamamos general, digámosles del viejo mundo. Vamos a ver cuáles son los grandes procesos que acontecen en ese. No, no de nada, porque no hay nada. Sino más de qué se trata esta cuestión. En primer lugar, ¿no es cierto? Lo primero que nos va a interesar a nosotros es saber sobre la búsqueda. La búsqueda de la información. Esta disciplina que se llama prehistoria americana y prehistoria general es una historia que siempre anda por los suelos. No trabaja con bibliotecas, con documentos, sino es una historia por los suelos. Es allí donde está el pasado, en el suelo. Ahí han quedado los... ¿Qué nos interesa para conocer? Las basuras que quedan, los desperdicios que quedan, el resto que queda. Por eso que la prehistoria se construye sobre la base de la investigación de lo viejo, de lo más viejo que queda. Eso que se llama, en griego lo llaman arqueología. Estudio de las cosas más antiguas, de los desperdicios. Los españoles, cuando llegaron a América, empezaron a escribir sobre las comunidades indígenas, y uno por allí, un cronista llamó a un texto muy interesante, las llamó las antiguallas del Perú. Eso es lo que estudian los arqueólogos, las antiguallas, las cosas antiguas. Sobre esa base se va haciendo. La búsqueda está allí. ¿Ah? Está en el suelo, en la tierra. Esa es nuestra información. Ustedes van a ver después con el curso de introducción a la historia cómo uno se aproxima a la historia a partir de las fuentes. Fuentes escritas, editadas, etcétera, documentos. Eso está muy bien, pero nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros tenemos basuras, desperdicios. Que a veces son. No. Esos desperdicios, ¿usted cómo se llama? Daniel. ¿Ah? Daniela. Esos desperdicios tiene que hacerlos hablar usted, ¿no? ¿Ah? Esos son los que le van a dar la información. ¿Cierto? La información está aquí, por ejemplo, de pueblo de pescadores en la costa chilena. ¿Cuál es la fuente de información? Los fechales, pues. Ahí está la información, pues. Sáquenla de ahí usted, pues. Ese es el tema. Búsqueda. ¿Cómo llegamos a esa información? ¿Cómo reconstruimos? Reconstrucción. El tema de la reconstrucción es muy importante. La reconstrucción del pasado. El pasado para nosotros es un gran, es una, un tremendo rompecabezas. Y hay que buscarle las piezositas que uno encuentra por ahí para ver acaso lo arma completo. ¿Armarlo completo usted cree? ¿Cree usted que se puede armar completo el pasado? No, que lo va más completo. No, no lo puede revivir completo. Tenemos algunos elementos que nos permiten explicar procesos, procesos históricos, procesos económicos, procesos ideacionales, patrones de creencia, sobre la base de cosas muy, muy, muy, ¿cómo se llama? Efímeras, muy efímeras. La reconstrucción del pasado sobre la base de gente. Aquí la reconstrucción del pasado, no piensen, piensen en estudios, en estudios interdisciplinarios. Aquí la verdad no la tiene solamente el arqueólogo. No es el Indiana Jones el que la sabe toda, ¿no es cierto? Que no se le escapa nada. No se le escapa nada. No. Siempre tiene que buscar, buscar a los especialistas para que cada uno, desde sus áreas de conocimiento, de sus ámbitos, de su disciplina, nos pueda dar alguna, alguna información más o menos asequible a los acontecimientos. Por eso son estudios interdisciplinarios. ¿Qué disciplinas intervienen en este, en esta reconstrucción del pasado humano? Una montonera. Desde la arqueología y de la etnografía y la etnología y el estudio de suelo y la paleoclimatología, una serie de... Si nosotros queremos estudiar un conchal, hasta necesitamos dentistas, pues, señor, que se dediquen a la antropología física, es decir, al estudio del hombre en cuanto a un ser orgánico. De ese ser orgánico, ¿qué nos quedan? A eso nos quedan los dientes. Aquí en el Longotoma, no sé si lo conoce usted, aquí en el borde costero, al Conchales, Longotoma, encuentra una cantidad de dientes, piezas puntarias en el contexto del Conchao. Hay que estudiarlo, de qué pasa. Para eso hay que remitirlo a un especialista, pues, lógicamente. Interdisciplinaria. Una reconstrucción interdisciplinaria. A ese, esa reconstrucción, a esa reconstrucción del pasado, también nos interesa la reconstrucción del paleo ambiente. La reconstrucción del paleo ambiente. Porque el hombre no vive, la historia humana se desarrolla en un soporte, y este soporte se llama el hogar. ¿Cuál es nuestro hogar? La tierra, el planeta. Es un hogar. Tenemos que saber de eso, tenemos que saber de esa, de que ese palo ambiente ha sido un escenario totalmente cambiante a través del tiempo, de estos últimos 5 millones de años, digamos. 5 millones. ¿Para qué nos vamos a meter para atrás? ¿No es cierto? No se mete para atrás. Porque si se mete para atrás, ya entra al campo de la geología y la cosa se nos complica muchísimo. No podemos empezar la historia humana con los primeros, las primeras bacterias que se iniciaron allá en el Precámbrico hace 4.500 millones de años. No es necesario. Entonces, tenemos que reconstruir el paleoambiente en el cual estuvo viviendo, estuvieron viviendo seres, seres que podrían ser clasificados como seres humanos. Desde los que tienen la carrocería más precaria y más arcaica, ¿cierto? Y los que tienen formas medio arcaicas, ¿no? Como erectus, ¿cierto? ¿Han visto programas de eso? ¿Cuál es? El hombre de Neandertal, ¿no es cierto? El hombre de Neandertal se nos parece a nosotros, es un medio arcaico. ¿Me entiendes? Medios arcaicos. Hasta llegar a esta figura fantástica que llamamos Homo sapiens, sapiens, que somos nosotros. Porque creemos que somos. Ya. Entonces, necesitamos reconstrucción de eso. El paleo ambiente ha ido cambiando en estos 5 millones o 4 millones y medio de años. Ha habido una secuencia climática contundente en el planeta. Contundente. Al menos una secuencia de 17 cambios fundamentales dentro del escenario terrestre. Nos interesa reconstruir el paleoambiente más antiguo, el paleoambiente en que se desarrollaron los primeros hombres allá en África. Y sobre esa base podemos tener, reconstruir un escenario donde vivieron los seres humanos. Otro desafío que nos espera es la datación del pasado. Esto ya, la datación del pasado es muy importante porque nosotros tenemos que ordenar nuestros datos, ¿no es cierto?, en forma secuencial. Lo primero que pregunta la gente cuando se encuentra hacen un espectacular hallazgo arqueológico, lo que pregunta, la pregunta creativa, ¿de cuándo es? ¿No es cierto? ¿De cuándo es? Eso es lo que más le gusta, le pregunta a la gente, ¿cuánto tiempo? Datación. Entonces ahí ya entramos en un ámbito de tareas muy especializadas, muy específicas, que tienen que ver con técnicos, con científicos que se dedican no a la arqueología, sino al tema de la datación, al tema que tiene que ver con la disciplina. Disciplinas, por ejemplo, disciplinas como la física nuclear. Entonces aquí estamos ya en el campo de las especialidades. Las dataciones que a nosotros nos interesan saber son las dataciones fundamentalmente dataciones relativas. La palabra relativas, por favor, entiéndanla en términos de relación, no en términos de eso que dice, esto es relativo, es más o menos. No, aquí no es más o menos. No es cuestión de más o menos, sino relacionando las cosas. La datación relativa, como ustedes van a ver, nos permiten tener una idea del tiempo transcurrido sobre la base de la relación entre las distintas capas en el cual se ha encontrado un objeto o algún indicio de actividad humana. Porque todo es cuestión de perogrullo. Si un artefacto se encuentra en capas profundas, pues es un indicio de que es antiguo. Eso lo dijo ya Perogrullo hace muchos años. Mientras que si encuentra en capas superficiales, el artefacto o la actividad humana pues suele ser más reciente. Suele ser, a menos que esté alterado el sitio. Y lo otro también en la datación del pasado importa bastante, las dataciones absolutas. Las dataciones absolutas que tienen que ver ya con el tiempo exactamente transcurrido desde que se produjo el evento histórico, hoy día arqueológico. Ya. Pero no importa si está eso. Eso es un tema que hay que ver. Son temas como introductorios. Ahora, esta es la entrada. Plato fuerte. ¿Cuál es el plato fuerte? ¿Me entiendes? El plato fuerte es una unidad que tiene que ver, lógicamente, con procesos de hominización. Con los procesos de hominización. Y cómo llegamos a ser lo que somos. ¿Cómo llegamos a ser seres humanos? Los procesos de hominización. Teniendo en cuenta estos procesos, fuentes de información, por supuesto, sobre la base de fuentes de información. Las grandes fuentes de información fueron en el pasado. Oye, estas grandes fuentes que antiguamente se conocían, ¿cuáles eran? Para conocer a estos seres humanos. El estudio de los fósiles, ¿no? El estudio de los fósiles. ¿Para qué voy a poner estudio de los fósiles? La antropología. Esto significa, en otras palabras, el estudio del hombre sobre la base de fósiles, es decir, de restos del mismo ser humano que han quedado en el pasado y que hoy día constituyen un fósil. A veces esos fósiles son fósiles perfectos. No son los huesos del hombre, por supuesto que no son huesos del hombre. No es el hueso, no es el aparato esqueletal de Lucy. ¿Alguna vez hablar de Lucy? ¿No? Lucy, en el 75, 1900, encuentran en el valle del río Adar, en un sitio que se llama Afar. Johansson encuentra casi el 47-48% del esqueleto de una chiquilla. De una niña, 1.50 m. Todo aquí hay gente de 1.50 m, por supuesto. Uno dice que es chica, no, 1.50 m. ¿Qué encontramos de ella? ¿Qué decís tú? ¿Sabes lo que esta mujer? Porque encontró hasta las caderas. Y eso ya es un síntoma bien interesante para identificar sexo. Canal del parto bien desarrollado. La pillaron, había tenido por lo menos dos alumbramientos, canal del parto. ¿Pero qué es lo que era? ¿Eran los huesos de Lucy? No son los huesos de Lucy. Los huesos de Lucy se transformaron en piedra, están petrificados, ¿cierto? Ese es un fósil perfecto, donde fueron reemplazados los materiales orgánicos o los materiales minerales que son originarios en el hombre, ¿no es cierto? Han sido reemplazados por partículas minerales, entonces se transformó en piedra. Y eso durante los últimos 3,8 millones de años, porque esa es la edad que tiene Lucy, 3,8 millones de años. Eso es una de las maneras de hacer estudios de paleoantropología sobre la base de los fósiles. A veces esos fósiles están asociados, ojalá que siempre sea así, pero no siempre. A veces están asociados estos fósiles con actividad humana. Entonces, arqueológicamente, pues voy a identificar a ese fósil como un ser que fabricaba, que intervenía en materias primas. Por ejemplo, no estoy hablando de Lucy, aunque el grupo de Lucy parece que algo hacía en el tema esto, de intervenir soportes duros para transformarlo en una incipiente, en una burda herramienta. Parece. Este tema de los picapiedras, ¿entiendes? El picapiedra. Interviene la piedra. Intencionalmente. Parece que Lucy andaba en esa onda, o la gente de Lucy andaba en esas cosas. Pero el estudio de fósiles a veces asociado con material arqueológico. U otros que sean otras formas otras formas también del pasado que tienen que ver con este paleoantropología hecho de la base de estudio de fósiles, por ejemplo, el Homo habilis. Homo habilis. ¿Cómo dice Homo habilis? Es un ser humano, sí señor, es un ser humano. No se llama sapiens porque no, los investigadores no le pusieron ese nombre, pero tiene una incipiente sabiduría, ¿no? Intervenir, es capaz de haber hecho la primera gran revolución en el mundo. La revolución de construir una herramienta intencionalmente planificada. Esa es una gracia. Y eso se lo deben a Domo. Te tienen que agradecer todo. ¿Qué ha logrado eso? Sí, señor. Y hoy día la fuente para saber cómo hemos sido y cómo nos hemos ido haciendo hombres y mujeres en el mundo, ¿no es cierto? El estudio de la biología molecular. Ese es un tema súper interesante. Es de la biología molecular. Hoy día es un tema fuerte dentro de la paleoantropología. ¿Ah? El estudio del genoma humano. El genoma humano en el 2001 quedó completamente diseñado. ¿Saben eso? ¿No? ¿Lo saben? Completamente diseñado. Los análisis, por ejemplo, el análisis mitocondrial y el estudio del cromosoma y el cromosoma Y y el estudio del cromosoma Y nos han permitido saber cómo este ser humano Homo sapiens que aparece por allá por el 160.000 o 170.000 en las profundidades de África, un Homo sapiens, empieza por allá, se empezó a difundir sobre el planeta. ¿Qué han hecho los biólogos moleculares? Le han seguido la huella a este ADN mitocondrial, así se escribe. ADN mitocondrial. Este es el que entrega la herencia materna. Esto lo recibimos por nuestras madres. El ADN mitocondrial. Ese siempre está presente en nuestra célula. Por lo tanto, nos pueden ellos indicar cuál ha sido la trayectoria, los caminos que han seguido sobre el planeta estas migraciones que comenzaron por allá tempranamente en tiempos de la primera expansión, de Homo sapiens desde África al cercano Oriente o a Asia y por supuesto a esta península asiática que llamamos Europa. Sobre esa base se estudia hoy día los procesos de hominización. Esos procesos de hominización nos permite conocernos a nosotros mismos. Después tenemos, por supuesto, los procesos culturales. Nos interesa también saber estos procesos culturales. Y de allí llegamos a este estudio, ¿no es cierto?, de la periodificación de la paleohistoria en las tradicionales secciones que son cómodas para estudiar, ¿no? para estudiar. La, el paleolítico. En sus totales dimensiones, inferior, medio, superior. ¿Cuántos son estos? ¡Millones de años! ¡Millones de años! El paleolítico superior es la época que más ha durado, la época histórica que más ha durado en el planeta. En la vida humana, el paleolítico, es el tiempo que abarca el 98.6% de la vida humana en la Tierra. Todavía nos andamos creyendo. Hemos vivido como seres humanos un tiempo pero extraordinariamente larguísimo en un paleolítico. Y este paleolítico, si usted empieza a decirle de cuándo a cuándo, bueno, hablamos de los 4 millones de años, pongámosle, en vez de millones de años, pongamos crones. Un cron es un millón de años, ¿cierto? Entonces 4 crones son 4 millones de años. Y el paleolítico superior, si lo pensamos, ¿no es cierto?, en el caso europeo, estamos allá por el 35.000 antes del presente. 35.000 antes del presente. ¡Es un largo tiempo! Esto dura, pero imagínese usted 4 millones... menos 35.000, la nada misma, 0005, 4, 6, 0, 4. ¿Está bien? No, estoy mal. ¿Cómo se suma? 0, 0, 0, 5, 5, 1, 4. A 10, 6, 1, 2, 9, son 3. Comparen 4 millones y 3.967.000. Es casi lo mismo. Miren lo que duró eso. ¿Cómo vivieron los seres humanos ahí? ¿Cómo parasitaron? Como lo que eran nomás, parasitarios. Solamente hoy día le estoy dando a conocer lo que vamos a ver para indicarle cuán compleja es la situación. Son parasitarios, simplemente. ¿Viven de qué? Viven de lo que la tierra produce. No hay una intervención así a fondo, como hoy día. Sobre el suelo, sobre la fauna, sobre, qué sé yo, la flora, etcétera, etcétera. No hay una intervención, prácticamente no existe. El hombre, ¿qué es lo que es ahí? Es simplemente un parasitario del medio, un buscador. El genio de la arqueología, de que fundó esta disciplina, de la cual nosotros siempre recurrimos, a Gordon Childe, Origen de la civilización, es una obra fundamental que no hay ni un joven que estudie estas materias no deba leer. Siempre hay que recurrir al Gordon Childe. Me recuerdo haber ido a ver esa película del Indiana Jones 4. El Indiana Jones. Y lo más encachado la película, le encontré un bodrio, pero no importa. Es interesante. Una cosa me llamó la atención fantástica. Cuando escapa de estos seres torturantes que lo habían, encarcelado, que lo habían obligado a buscar un tesoro, escapa el famoso protagonista, el Indiana Jones, escapa con un joven que no sabía todavía que era su hijo. Bueno, se escapa, se mete en un gran edificio, una biblioteca, deja la escoba que va y vio el desparramo en la escenografía de la película. Al mejor estilo de los efectos especiales. Se levanta una moto y un joven con los libros en la mano, inocente, preocupado, está estudiando arqueología, le pregunta maestro. Esa cultura, esa cultura que yo estoy estudiando, agricultura, ¿en dónde podría encontrar yo alguna información? Me gustaría que usted me dijo, lea Gordon Chai. Esa es la batalla que le digo, lea Gordon Chai. Eso, le recomiendo que vieran la película esa. Lean Gordon Chai. Es una buena recomendación. Ya. Buscadores de alimentos los llama. Son simples apropiadores. Fíjese lo que hemos vivido ahí. Procesos de hominización. Estos son procesos de hominización cultural. Los hombres no solamente se van haciendo hombres porque va cambiando su carrocería, su aspecto, su anatomía. No, eso. El hombre se va haciendo hombre sobre la base de los procesos de hominización. Nosotros somos hombres mediante la cultura. Mediante la cultura. Mediante la cultura, es decir, la capacidad que tenemos nosotros de intervenir en el mundo. Esa es cultura. Ya. De ahí nos pasamos al mesolítico. Y después al neolítico. Ya son tiempos más cortitos. Sí. Mesolítico del 35 al 10.000. 25 son ¿cuántos años? 25.000 años nomás. Cuando nosotros pasamos del neolítico de los 10.000 hasta el momento en que aparece la documentación escrita y ahí se nos acaba la prehistoria, entonces serían unos 4.000 antes del presente. Entonces son aquí apenas 6.000 años. Apenas 6.000 años. Apenas 35. Apenas aquí 3.000.000 y tanto de años hemos vivido. En cada uno de esas etapas, el hombre. Y esto es lo que nos interesa aquí, lo que nos va a interesar a nosotros sobre todo es la hominización con la cultura. Nos vamos haciendo hombres sobre la base de la intervención intencional y racional en el mundo. Y eso es la cultura. Con grandes revoluciones, por supuesto. Eso así llama Gordon Child a estos cambios profundos que el hombre ha ido haciendo a través de su historia. En el paleolítico, ahí hay revoluciones interesantes también, súper interesantes. La revolución, decíamos nosotros, de la herramienta. La hominización por la herramienta. Nos hicimos hombres siendo capaces de fabricar herramientas. Y uno de los elementos importantes en este tema, que es un tema recontra requete complejo, muy complejo, porque de allí nos vienen las famosas preguntas. Bueno, ¿y los antropoides son capaces de fabricar herramientas? ¿De intervenirlas? Sí, pero la complejidad que alcanzamos nosotros excede en mucho a la precariedad de la herramienta o del artefacto que usa el antropoide para obtener ciertos objetivos. Uy, mucho más complejo. Movilización por la cultura. Eso es el tema de la herramienta importante. El tema de la vivienda. ¿Qué le parece a usted? Nos hemos hecho seres humanos porque hemos sabido capaz de intervenir y formar un cobijo que nos proteja. La vivienda. Ustedes no saben, pero los Homo habilis fueron los primeros que tuvieron vivienda construida en África. En la época esa del Homo habilis, hace 3,5 millones de años, fueron capaces de construir las primeras viviendas. Tenemos la información arqueológica. Precaria, sí, pues, lógicamente. Pero las primeras soluciones, pues. Son las primeras soluciones. No solamente la vivienda, sino la vestimenta también. Estas son maneras como los seres humanos nos hemos ido haciendo cada vez más seres humanos socialmente más seres humanos, sobre la base de la intervención sobre materias primas, transformando materias primas en materias culturales, en recursos culturales. Es una cosa interesante, ¿no? Y él llega después de lo que le decía a usted, el Homo erectus. ¿Cuál es el gran desafío del Homo erectus? Homo erectus, usted siempre en el paleolítico, el Homo erectus da el gran salto, el primer ser humano que sale de África, que sale del hogar original, de la cuna materna de África. Ya lo vemos al erectus en una gran expansión, la más temprana que sucede en este género. Como un brazo de esa migración se dirige hacia el lejano oriente, el otro hacia el lejano occidente. Cuando decimos lejano occidente, pensemos por ejemplo en España. Ahí tenemos una evidencia fantástica. El sitio más espectacular europeo es Atapuerca, allí junto a la ciudad de Burgos, en España. Atapuerca. 800.000 años tiene el piso del sitio arqueológico de Atapuerca, que viene siendo estudiado año a año durante estos 25 años, hasta parte, en que arqueólogos españoles han estudiado el sitio y siguen estudiando el sitio de Atapuerca. Y usted no se me ría mucho, porque es capaz usted de ir al internet. Por favor, váyase directo al internet. Usted tiene tiempo ahora. Tiene tiempo. Nadie le obliga a hacer cosas que no sean propias de la prehistoria. Vaya en internet y busque. En cualquier buscador, meta buscador, busque, ponga nomás así. Atapuerca.com. Tiene páginas sorprendentes sobre el tema de la investigación en ese sitio de España, y tiene unas fotografías fantásticas para ver los resultados. Atapuerca es un sitio de lo máximo. Ahora, si no le resulta el .com, simplemente en el Google escriba la palabra Atapuerca. Nada más, pues, lo único que tiene que hacer. Y después vaya pinchando nomás. Listo. Tiene toda la información, ¿sí? No hay dónde perderse. Fantástico. Ahí tiene un ejemplo. El piso que ocupa Atapuerca en este extremo occidente escuchamos siempre, ¿cierto? Nos habla de los primeros seres humanos que allí llegaron, pertenece a este homo, a este homo erectus que abandonó África hace más de 1,5 millones de años. Más de 1,5 millones de años. Ahí va a encontrarte esa información. Los españoles han inventado un nombre especial para los homo erectus de Europa. Homo antecesor. Homo antecesor. En castellano antecesor quiere decir. Antecesor. Homo antecesor. Y si pues tú tienes la posibilidad de irte para el lado de China, para el otro lado, ahora al extremo oriente, vas a encontrar también signos espectaculares, como, bueno, número uno, en este caso, una cueva, el Zugudian. Zugudian, en el chino actual. Antiguamente se lo conoce, puede encontrarlo en los libros como Chu Kutien. Homo chucutiense, Zugudian. ¿Cuánto tiempo tenemos ahí de historia? 850.000 años de historia en los pisos de la cueva de Zugudian, donde los investigadores que trabajaron este sitio hace casi más de, ya hace más de 90 años, en las primeras décadas del siglo XX, estudiaron eso, allí encontraron no un individuo, sino 40 individuos, 40 cráneos de individuos que vivieron en ese recinto. ¿Cuál es el gran aporte de este Homo erectus? De eso estamos hablando, de la hominización por la cultura, la obtención. Esta es la gran cuestión. Obtención intencional del fuego. ¡Qué maravilla! ¡Esta es la maravilla en sí! La obtención intencional del fuego. Tenerlo allí cuando lo necesito. El Homo habilis, las formas de Lucy, tenían que buscar el fuego donde había fuego por los incendios naturales y conservarlo con gran esfuerzo. Para eso pueden ver ustedes una película fantástica, La Guerra del Fuego, The Quest of Fire, La Búsqueda del Fuego en inglés. En castellano la tradujeron como La Guerra del Fuego. Ustedes le ponen algo de violencia, ¿no? La Búsqueda del Fuego. Una producción hecha por la Comunidad Económica Europea. Una producción en serio, no era una cuestión así, tipo Hollywood. Una producción en serio, una película buena. Buena. Ver eso. Sí, pueden verla. Yo generalmente cuando hago esto, voy al tercer piso y le digo, y sabes qué más, póngala aquí en el computador, y entonces los alumnos pueden ir allí con su CD, cuando la copian, después la ven en su casa. ¿No le parece? Es bueno eso. Vayan guardando ese material. Es material interesante. Ya, esa es una cosa interesante. Ahora, si ustedes quieren ver algo más, ¡uy! Una cosa que es maravillosa. Un programa de la BBC de Londres que se llama La Odisea de la Especie. ¿Cómo los seres humanos llegan a ser seres humanos? La Odisea de la Especie. También se puede copiar y ustedes la pueden ver. ¿Cierto? La Odisea de la Especie. Hay un libro que salió este año. Este año salió. un librito de unos biólogos, de un biólogo molecular. Él es norteamericano que trabaja en Inglaterra. Se llama Los caminos del hombre, la odisea de la genética. Espectacular. También. Bueno, eso usted tiene allí revoluciones tremendas, la obtención del fuego. Hay una revolución espiritual. Una revolución espiritual que se está quedando, y le voy a hacer mención inmediatamente. Una verdadera revolución espiritual, dentro de estas formas arcaicas del hombre, estas formas que son del paleolítico. No me entenderán, de estar siempre lo presentan como un bruto que arrastra a la mujer cariñosamente de las mechas hacia la cueva. Sabemos que vivían en cueva, por supuesto, lógicamente. Es un troglodita. Pero no era un hombre salvaje. Tiene unas cosas bien especiales que las hemos ido sabiendo en estos últimos tiempos. ¿Cuál es esta revolución? Ser humano que arqueológicamente se puede comprobar que fue capaz de enterrar a sus muertos, de enterrar intencionalmente a sus muertos, de darle un tratamiento complejo a ese tiempo de la post-mortem, un tratamiento complejo, de enterrarlo en una postura estandarizada, que fue capaz de incorporarle un precario pero cariñoso ajuar funerario. Fue capaz. Que fue muy cuidadoso con el entierro de los niños neandertalitos. Los enterraron de madera cuidado. Que fue capaz de desarrollar una cuestión más compleja todavía, la segunda sepultación, sepultar dos veces a la persona. Es decir, primero se inhuma, se mete en la tierra, inhumus en la tierra, después se exhuma, se saca y se conservan ciertas piezas óseas de la persona, el cráneo, generalmente el cráneo, o lo que quiere, hueso, largo. Lo demás se desperdicia. Y esto se hace una nueva tumba, un nuevo recinto sepulcral. A veces pintando el cráneo con pintura roja. ¿Qué le vayan ustedes? Ese hombre que vivía precariamente, que vivía pero angustiosamente en sociedad con los con la fauna pleistocénica, de gran exigencia, porque tenía que cazar a estos tremendos, las tremendas piezas de mega mamíferos. Eran mega mamíferos, rinocerontes, bisontes gigantescos, competir la vivienda que ellos usan, competirla con el oso de las cavernas. ¿Revolución espiritual? ¿Cómo que no? El dedicar sitios de cierta sociabilidad espiritual, donde esos sitios lo único que tienen son cabezas de osos pequeños que fueron sacrificados como vivos, las metieron en el fondo de las cavernas. ¿Y cómo sabemos que eran sitios sagrados? No hay basuras, no hay restos de ocupación humana, no existen los restos de ocupación humana, no hay maní, no hay piedra, no hay esta suciedad. No dejaron nada de huella. ¿Por qué? Porque no eran sitios para vivir, eran sitios que se, en los cuales se convocaba en algunas circunstancias a la gente para visitar y orar, quizá tener algún contacto con el espíritu, con un espíritu simbolizado en el oso. Ellos querían. ¿Usted ha visto salir osos de las cavernas? Esos tremendos gigantes. Osos, no estos osos polares de hoy día, ni el oso pardo de hoy día, sino que eran unas bestias enormes. Las veían salir del fondo de la tierra. La gente interpretaba eso como un espíritu poderoso. Jane Owl, esto es para la distracción, Jane Owl, una muy interesante y exitosa escritora, ha escrito sobre el tema de la prehistoria. Lleva 5 volúmenes, cada uno se lo hacía, se llaman Los Hijos de la Tierra. Los Hijos de la Tierra. Hay una edición ahora de letra más chica, que vale más barato. Letra más chica. Pero más fortunada ahora porque. Los Hijos de la Tierra. El primero de los tomos habla el clan del oso cavernario. Yo les recomendaría para estudiar trayectoria, es súper, súper interesante el leer los libros, pero le llevarían 2 meses leyendo el libro, no terminarían nunca. Pero bien, súper bueno. Los Hijos de la Tierra. La colección se llama Los Hijos de la Tierra. Son 5 volúmenes sobre la historia, cada uno tiene 600 páginas por lo menos. Hay para distraerse, más que de cuento. Bien. Y cuando llegamos al Homo sapiens, ahí las revoluciones se suceden unas a otras. Homo sapiens. Lo que llama. Estamos hablando de hominización por la cultura. Esta revolución fundamental que significaron la producción de alimentos. Se llama Gordon Chai la revolución agrícola. Logro este interesante de ser capaz de producir alimentos y para eso desarrollar técnicas adecuadas para la producción de alimentos. En el caso del viejo mundo, el éxito va sobre el uso del arado, ¿cierto? Es importante. Ahora, el éxito de América no es el arado, porque nosotros no tuvimos arado, pero la exitosa agricultura americana se sustenta sobre la base de un palo de cavar. Si hubiese sido metálico, nosotros lo habríamos llamado chuzo. Pero este es un palo de cavar. Fue capaz de producir, de ser una herramienta eficiente en la obtención de alimentos. Sobre todo el arado va aparejo con el tema de la selección, de plantas de origen que están en estado salvaje y que son intervenidas por acción humana y por lo tanto se intensifican los procesos de domesticación de plantas y de animales. Aquí en América hemos sido campeones para la domesticación de plantas. Domesticación de animales no tanto porque no hemos tenido la oportunidad de tener los animales que se desarrollaron en el viejo mundo. Aquí tuvimos muy pocos animales que pudieran ser domesticados. Muy poquitos. Muy pocos. No, no son más que cinco. No son más que cinco. Mamá. No quiero. Y ninguno de ellos nos sirvió para tirar el arado. Porque no hay animales de tiro. Todos son animales. En el mundo andino, la domesticación de la llama y la domesticación de la espada. Dos camélidos que fueron domesticados. De los cuatro, dos domesticados. Los otros dos viven a la buena que te crían. ¿Cierto? La vicuña y el guanaco. Los viven libres. Pero la llama y la alpaca fueron susceptibles de ser domesticados. En el mundo andino, un roedor. Un roedor que sirvió de base alimenticia. El cuy. Cuy, los cuyes. Hasta el día son recursos alimenticios. Se crían para comer. Aquí en esta parte del país no lo conocemos ni en pintura. Pero en el norte sí, pues. En el mundo andino sí, se come. Pedro parece un ratoncito, pero cuestión de acostumbrarse. Ya. Tenemos tres animales. El mundo andino fue responsable de tres animales. El mundo mesoamericano en el norte, fue responsable de una sola domesticación. No de un mamífero, sino de un ave, el pavo. Nosotros lo llamamos pavo. En palabras mexicanas se llaman guajalote. El pavo. Y para ley contacto, no hay más. Domesticado. ¿Cuántos vamos? Cuatro. Una gallina, la gallina araucana, de procedencia indudablemente polinésica, pero que fue domesticada aquí, la gallina araucana. Hoy día se ha perdido, por supuesto. Nos invadió. Hay una invasión total del broiler y por lo tanto la gente de Ucrania no existe más que en la representación de y la tenencia, porque no es domesticación sino tenencia, se acostumbró a vivir con el hombre en forma permanente, un perro que se llama el perro altiplánico, un perrito que se usó en América más bien como mascota. Aquí, tenencia de perro en el mundo andino. Tenencia de perro, de mascota. Lo conocemos por las ofrendas funerarias que se hicieron de él en cementerios de niños en el norte chileno. Estoy hablando de Arica. La tumba de los niños, hay unos cementerios que son de cabros chicos nomás. Fueron estudiados por el profesor Focacci en la comuna de Arica, los costeros, cabros chicos. Si quieren saber un poco de ese tema, consultar número 8, revista Chungará. Es una revista de paleontología, de antropología, de la Universidad de Tarapacá. Ahora, si no quieren consultar eso, no consulten nada. Váyanse al internet y busquen. Allí en el masma.cl. Allí no me... Una fuente de información arqueológica de Chile. Masma significa Museo Arqueológico San Miguel de Azapa. Déjale Masma, San Miguel de Azapa. Y si no quieren ese, váyanse a otra.cl. Universidad de Tarapacá, punto cero. Allí aparece en esa tumba el perro incorporado al, al complejo funerario de Párvulos. El perrito como una mascota, un perrito chico, o sea, así. Es de color, ¿sabemos qué color tiene? Sí, señor. Un color beige con tintas así de color rojitas secas. Ah, porque están conservadas las pieles, pero ahí se conserva todo. Ahí el terrible problema es que no se deterioran. No se deteriora el elemento orgánico. Sí, están conservados. Y todos con las fauces abiertas. Todos los perros con los hocicos abiertos. No ponga eso, es un detalle. Es un detalle. Eso para que vea usted, para que vea usted esta situación de la cual estamos conversando. Bien. Recolección agrícola, revolución agrícola. Paralelo a revolución agrícola, hay una revolución también que significa, ¿no es cierto?, la obtención intencional de las proteínas con la domesticación de animales. En el viejo mundo, con la domesticación de una amplia cobertura de animales domesticados. En las praderas asiáticas, el caballo, ustedes lo saben, el dromedario, esta especie de nave del desierto, que les ha servido al hombre para desplazarse como nómade, igual que hicieron ustedes en arte, hicimos acto de nomadismo, ¿no? Teníamos domicilio hasta que nos asentamos. Llamamos el asentamiento, ya estamos produciendo en el asentamiento, ¿cierto? Los recursos están próximos a nosotros. Entonces, allí también hay una intervención sobre los animales, estrechamente relacionado con la intervención que el hombre hace en la agricultura. Porque muchos elementos que el hombre recoge en la agricultura le sirve el alimento a los animales. Y los animales, ni cortos ni perezosos, se acostumbraron a la presencia humana. Se acostumbraron a la presencia humana. Eso, bueno, después yo les recomiendo bibliografía sobre el tema. Ya. ¿Te parece poco? A propósito de eso, la domesticación sobre todo de los herbívoros que más han contribuido a la alimentación humana. Herbívoros, qué sé yo, el ganado bovino, el bovino, caprino, etcétera, etcétera. Ya. Revolución agrícola. Y el otro elemento importante para el Homo sapiens, que siempre está presente, es la revolución, es una especie de revolución, una especie de revolución misteriosa, que tiene que ver con, pongámosle simbólica, una especie de revolución simbólica. Aquí lo que más hace identificar la presencia de Homo sapiens es el tema del arte prehistórico, El tema del arte que aparece justamente en el paleolítico superior de Europa. Usted lo puede identificar, y eso ya es una cosa que todo el mundo conversa y sabe, ¿cierto?, de la presencia de la pintura rupestre en la Europa occidental, fundamentalmente Francia y España. Toda esta región franco-cantábrica, así se conoce, franco-cantábrica, todo el extremo, la parte sur francesa, la parte norte de España, la presencia de numerosísimas, pero requete numerosísimas cuevas que son objetos de sociabilidad de ese tiempo, sobre la base de culto, de ceremonia, patrones de creencia, en estrecha vinculación con el mundo animal y con el mundo de la festividad. ¿Quién no conoce algunos nombres, no es cierto? La famosa cueva Altamira. ¿Quién había todo? Porque a las 11 termino yo. ¿Ah? ¿Son 11? 11. Entonces vayan al recreo. Oye, chiquillo, entonces por favor, ustedes pónganse ese correíto y yo les voy a mandar bibliografía. Pónganse a leer. Era para grabar la cara, se está grabando.